y tú no te acuerdas. ¿Quién? Dime quién te dio tanta comprensión. ¿Quién? Dime a quién. Un lugar, pues que ya no te...